Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Bien, vamos a hablar de mujeres hermosas en la mitología clásica. Mujeres que por su hermosura han provocado cantidad de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros y yo creo que es así. Pero también, si no milagros, es cierto que produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es necesaria una mujer hermosa, ¿no? Porque el público enseguida admite, da por cierto todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura. Es cierto que puede darse el caso de que una actriz haga de mujer hermosa sin ser ella misma hermosa. Y eso hablaría muy bien de eso. Es un inconveniente que hay que superar con cierta técnica. O a lo mejor lo que se produce de ese modo es el famoso distanciamiento del que hablaba Bertolt Brecht. ¿Cómo no? Es decir, hay un elemento en la obra que hace que la gente empiece a no creer en todo lo que pasa. Bueno, ese podría ser un elemento. Pero hablemos de los mitos griegos. Ahí el amigo Burkhardt dice que es reiterada. Sí, es reiterada, lo digo por más por más tiempos que pretendan refutarme. La pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y esa pasión muchas veces lleva al rapto, a la apropiación ilegítima, a la violencia, etcétera, ¿no? La belleza era deseada en Grecia, a tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. O sea, no es que le pedían prosperidad, fortuna o aceptar la quiniela, sino belleza. Eso no se da hoy en día. No es que la belleza no esté valorada. ¿Será que se cree menos? No, porque se les pide a los manos santas o en esas organizaciones de pedigüeños místicos, les pide progresar en el trabajo, tranquilidad, pero no belleza. ¿Y por qué será eso? Quizás porque es más difícil de determinar al final lo que uno recibe de la providencia, ¿no? Quizás porque a lo mejor no hace falta. En el siguiente sentido, siendo la belleza para algunos, para los feos principalmente, un valor relativo, sujeto a pareceres, es fácil instalarse en el parecer de que uno ya es lindo. Claro. Que es un parecer prácticamente universal. Casi todas las personas que yo conozco se creen lindas, salvo nosotros tres. Así nos va. Bueno, el caso es que le pedían a los dioses belleza y las chicas medio feuchas eran llevadas al templo de Helena, claro, ya deificada, ¿no? Se las colocaba delante de la que había sido la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de la fealdad. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija, Cloto, adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo con el que viene a amenazar. Una persona muerta podía ser venerada. Muchos guerreros fueron admirados no solo por su valor, sino también por su belleza. Y hasta les perdonaban la vida por eso, ¿no? Dejaban vivo a un guerrero que los asaltaba porque veían en aquella belleza algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en la guerra media, ¿no? Fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo porque era hermoso. Es que los griegos ni siquiera tenían parcialidad nacional, ¿no? En la apreciación de lo bello. De lo bello, lea. La veneración de maravilloso. Muy bien, ¿eh? Sí. Después le voy a hacer un comentario, disculpen. Bueno, vamos a contar entonces algunos algunos episodios de belleza y de las consecuencias. Vamos a ver qué pasó con Marpesa. Marpesa era muy hermosa y había un señor llamado Idas que también era el más fuerte y osado de los hombres, pero también era lindo. Uh-huh. Idas, el más fuerte y osado de los hombres. Marpesa, una mujer bellísima. Entonces Idas se enamoró de ella y resolvió no cortejarla, porque le pareció que el cortejo era un riesgo. Hombres como aquel, violentos, no se arriesgaban al cortejo, que implica una posibilidad, a saber que no te den bolilla. Un azar. Entonces la raptó, redondamente la raptó. El tipo tenía... ¿Qué tanto ni qué tanto? Tenía un carro alado. Así cualquiera. No, tenía un carro al lado. No. Como es casi milagroso que no hayan copiado aquí. Tengo el tenía un carro con alas, regalo de Posidón. Uh-huh. Entonces la subió arriba del carro y se la llevó. Y bueno, Emeno, que era el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance. Incluso se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir a un carro alado. Claro. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas se fue tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Codicean, sí, señor. Y más si el que la codicea es un dios. Sí. Bueno, el dios Apolo se quiso robar a Marpesa. Dijo, ¿a qué jugamos? ¿Soy quién dios? Soy, claro. Y el otro lo enfrentó. Y dijo, no, que te la vas a llevar, que te pensás, por más Dios que sea. Salí, empezaron a empujarse. Sí, ¿verdad? Sí. Esas instancias de empujones premios. No me toqué. Claro. Sí. No me toqué, con la corbata no, etc. Sí. En ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar, ¿no es cierto? Sí. Y con toda probidad resolvió que Marpesa eligiera al que le gustara más. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con el que le guste más. Tanto sea el dios Apolo como este muchacho, Idas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada, lo eligió a Idas y no al dios. Y allí Apolo se quedó masticando su veneno. Imagínense, ¿no? Ser uno un dios y que te gane un tipo cualquiera. Sí. Todos creen que son así. Y siempre, la historia todos de Idas. Todos creen que son dioses y que un tipo cualquiera le ha ganado injustamente a una mena. La competencia es un viaje de Idas. Creen. Claro, señor. Todos se creen Apolo derrotado por Idas. Y no. Bueno. La fábula termina aquí. Podría seguir. Alguien más astuto hubiera puesto una venganza de Apolo. Sí. Pero sí. No, Apolo solo se quedó masticando el estrilo de los rejugados. Y nada más. Esta es la primera de las historias. Vamos a ver qué pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima. Dafnis, un señor, era pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea y ella le correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, cuya belleza era famosa, fue secuestrada por unos piratas. Claro, es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos empiezan, uy. Hay una chica llamada Pimplea que está muy buena, vamos a secuestrarla. Bien. Pero en verdad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, sí. Hijo nada menos que del rey Midas, aquel sí, así, que sí. Te tocaba y te hacía oro. Bueno, este Litierses, que gobernaba en Frigia, naturalmente, le dijo a los piratas, miren, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemelán. Y la raptaron nomás los piratas. Dafnis, que era el pastor, el novio, salió a buscarla y llegó hasta los pagos del rey Litierses. Pero Litierses, que aparece a cada rato en este programa, es el segador por excelencia, aquel que recibía a los forasteros que atravesaban sus dominios en Frigia, guadaña en mano. Sí, sí. Él era rapidísimo segando y los desafiaba a competir con él en la siega, a ver quién era un mejor segador. Los derrotaba y el precio de aquella derrota era la muerte. Decapitaba a sus competidores con la misma guadaña con que los había derrotado segando. Bueno, esa era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Sí. Y trató de liberarla y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes. Medio había empezado también a forcejear con Litierses. Pero justo al mismo tiempo llegó Heracles, Hércules para los amigos. Y justamente desafió a Litierses a cegar, le ganó y le cortó la cabeza a Litierses. Así que inmediatamente quedó Litierses muerto ahí, Dafne parado y Heracles le preguntó, ¿y usted qué quiere? Mire, le explico, pasa esto y esto. Dice, no, explíqueme bien. Bueno. Pimplea. Amo a Pimplea. Bueno, dice Heracles, que era muy generoso, le entregó no solo a su mujer, a su novia, a la hermosa Pimplea, sino entregó también el dominio de aquel reino de Frigia. Dice, ya que le corté la cabeza al rey, aprovecho y te hago rey a vos. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella Grecia primitiva. Así que tuvo suerte el amigo Dafnis. Hablemos ahora de Teófane. Era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, allí donde los caballos. Bisalte se llamaba el rey, ¿no? Y Teófane, la niña. Vamos a utilizar al público, que somos pocos, para que hagan el papel de nobles. Fíjense, lo primero que voy a decir es que todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Y entonces viene ruido de nobles, muchedumbre de nobles cortejando. Vamos, todos los nobles la pretendían y la cortejaban. De la gomita se va acercando. Uy, mamita, que así te comió la lengua a los ratos. Esa mano, ahorita. Sí. Ahorita, cosita, ¿eh? Comió la lengua a los ratos. ¿Qué interés de él? El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había una disputa en la que él no quería participar, para no ensuciarse las manos compitiendo con Gila, por favor, la transportó a la isla de Crumisa, con artes mágicas, naturalmente. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica, Teófane, estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarlo. Adelante. Cállese, Dorio. Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, ahí vienen los pretendientes, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces transformó a la joven en una bellísima oveja. Lo de bellísima es un agregado. Más, sí. Un agregado hecho en Carlos Casares. Y él mismo se transformó en carnero para darle color al guiso. Ahora, también todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas, digo yo, para no estar tan solo probablemente, y así los pretendientes quedaron desorientados. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas y también fueron metamorfoseados por el dios. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro. El carnero del vellón de oro nació de estos amores lanudos. Le dio Poseidón convertido en carnero y de esta chica Teófane convertida en oveja. No se entiende muy bien. Si él se enamoró de la belleza de ella, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y la otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría, ¿no? Pero usted, porque no es carnero. En cualquier especie. Pero Sidón tampoco lo era. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella. Sí. Ya está, ya está. Ahora, mañana aparezco yo y le digo, mire, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace? ¿La lleva al cine? Bueno, no. He visto, sale corriendo. He visto cosas peores. No, ahí el... Yo le puedo decir, mire, si quiere, para hacerlo más parejo, lo transforma usted en carnero. Claro. Tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, ve que está un poco gordo y ya la libido le desciende un 75%. Calcule si uno se mira en el espejo y hay un carnero allí. Bueno, pero si el peso es... ¿Qué hago yo aquí? Claro. Sin contar con la impresión que usted puede dejar en los demás. Los demás. Que alguna importancia tiene que tener. Por más que se la niegue. Pero si usted... Si es el dueño del circo, a ver cómo empiezan a bailar todo lo que hay alrededor. Es así, está bien. Bueno. Yo compro, déjeme. Como quiera que sea. Nah, además usted quiere decirle algo, a mí le dice... No hay forma de equivocarse. Bueno, como fuera, quizá como fuera. Se unieron y así nació el carnero, aquel carnero. Que después fue llevado a Colqui de... Y Jasón. Tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas. En aquella nave, la nave Argos, conducida por Jasón y no por Jason, como dicen. Sí, como dicen algunos. Última historia. Vamos a ver lo que sucedió con Himeneo, que era hijo de una de las musas, hijo de Calíope, la musa de la poesía lírica. Y era un joven de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una muchacha... De tan lindo que era. Bueno, discúlpame, eras tan lindo. Pero lo que tenía de lindo, lo tenía también de modesto. Ah, creí que de oveja iba a decir. Era un hombre modesto y austero. Estaba enamorado él de una joven noble de Atenas. Pero como era tan noble esta chica, él pensaba que nunca podría casarse con ella. Y solo se limitaba a seguirla de lejos. Ay, Dios, los conozco, sí, sí, sí. Esa es la única satisfacción que podía dar a su amor. Seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Justo aparecieron unos piratas, que parece que esta noche están de turno, y que siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo, lo confundieron con una mujer hermosa, y lo secuestraron, junto con todas las otras muchachas, hay que decirlo también. Algo así. O sea, no es que lo vieron, por ahí no lo vieron. Claro, en el montón. Sí. Después de una larga travesía, en donde desde luego hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta y se durmieron. Mientras dormían, Himeneo los mató a todos, los mató. ¿Viste? Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas, solo. Y se produjo una especie de rapto, en fin, extorsión. Y Meneo ofreció restituir a todas las jóvenes con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que amaba. Dice, yo sé dónde están todas las chicas, las devuelvo, pero ustedes me dejan casar con la mujer que amo. Sí, dijeron todos. Y entonces las doncellas fueron reintegradas a sus familias. E Meneo se casó con quien pensó que jamás iba a lograrlo, ¿no? Los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado, lo cual a mí me llena de frustración, porque siempre quiero saber qué pasó después, como Rolón, ¿no? Cuando termina la película. Si fueron felices, si ella lo dejó por otro, si un día el lechero lo confundió con la señora. Digo, ahí meneo. Cosas que alargan innecesariamente la historia, ¿no? Y este es todo el catálogo. No puedo evitar pensar, solo porque me gusta pensar esto, que de algún modo la belleza es también una carga, pero me temo que este es un pensamiento de clase hegemónica. Creo que sí. Es un pensamiento propio de colonizadores, que dicen, bueno, vamos a conquistar tal país, nuestra carga como hombres occidentales es la de llevarles la civilización, sí, claro, la cultura, hacernos responsables de que ellos, bla, bla, bla, bla. Hegel puro, digamos, sí. Bueno, entonces... Dejémoslo de lado, por favor. Eso que acabo de decir, la belleza como una carga... En todo caso... El privilegiado... Pero claro, hombre. ...se queja del peso de sus privilegios. Uh-huh. Bueno, dejaros al costado del camino, si tanto te cuesta llevar. Claro, sí. El poder es un apostolado. Okay. Claro. Sí, vamos a apostolar todos juntos. Estaba pensando, Alejandro, que buena parte de nuestros males se derivan de ese cruce que se da entre las certezas de nuestros ancestros, los griegos, y las cosas que se metieron a contramano por las creencias judio-cristianas. La belleza exaltada por los griegos y llevada por alguno de nuestros amigos, una especie de acercamiento hacia lo justo, hacia lo bueno, Platón mismo nos explica la correlación, sí, claro, que hay, claro, entre todo ello, ya aparece con el judio-cristianismo, para hacer un continuo que también es un poco apresurado, como una eventual marca de pecado. Digamos, así donde hay mucha belleza puede aparecer el mal. Y el diablo, la belleza del diablo. La belleza del diablo. Y esto ya nos pone en el mismo problema que nos plantea el Himeneo, no el muchacho que se parecía tanto a su señora. Sino el matrimonio. El matrimonio, que se nos explica que viene después de un grado de aventura romántica, de Nida Guzmán nos lo dice, y después hay que comportarse como si uno fuera el tío de la mina o un vamos, para decirlo así. Pero estaba pensando también que usted decía que faltaba la venganza de Apolo en una de las historias, y como dice una canción griega, una antigua canción griega, fiera venganza la del tiempo. Quizás Apolo, el único consuelo que tiene un hombre cuando es derrotado en esa justa, es saber que más tarde, más temprano, aun cuando él sepa que es un miserable al pensar así, va a haber una decepción que lo compense ex post facto de esa derrota. Es mentira, es miserable, pero si uno es un dios, al rato se olvida, ¿no? Y después estaba pensando, finalmente, hemos sacado algo de los frigios, que es el gorro, que no viene al caso por las cabezas que han pasado por allí, pero estaba pensando que esta especie de enajenación del amor solo es equiparable a la que producen algunas personas la religión, ¿no? Esta especie de la agonía y el éxtasis, vamos, para decirlo en términos bíblicos. Pero se dice que el amor es ciego, igual que la justicia. Cuando son dos cosas tan importantes, son ciegas, yo empezaría a sospechar. Pero pensando en la otra relación, la cosa con la divinidad, toda divinidad, y esto lo comparten muchas culturas, es esencialmente tan fulgurante, tan brillante, que no puede ser vista. Quizás esto es lo que sucede también cuando un hombre, por ejemplo, se deslumbra con una mujer y entra en esa especie de ceguera provocada por la luz que irradia esa mujer. Y al menos durante el tiempo que él la ame, aun cuando no la vea, él solo podrá considerarla de una sola manera y podrá llamarla divina. Y divina es un bello tango de Joaquín Mora que escucharemos en una versión sobre la que quiero llamar la atención. Es Leo Lipecker con el cuarteto de cámara del tango. El tango de Joaquín Mora, Divina. Adelante. Lippecker en La venganza será terrible, divina.